Venecia Mochuelo, la estancia Subamona. Hay puestos. Monte Blanco, Manuela Beltrán, Brisas del Diamante. Pa'l sur, suba. Siga, puestos. Uy, patrón, ¿dónde va? Puestos. Cooperación, Brisas del Diamante, México. Pa'l sur. Patrón F, Paraíso Mirador. Sur, surge sur. Porque el sur también existe. Red de emisoras escolares alternativas del territorio sur.